La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con la licenciada Soledad Bugakov, que es responsable de comunicación de ASDRA, Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Con ella queremos hablar sobre una campaña por la inclusión laboral de personas con síndrome de Down que lanzaron junto al sitio LinkedIn. Por eso te saludamos, Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Contanos cómo es esta campaña que ha iniciado, bueno, el trabajo que hace ASDRA y bueno, y la importancia que tiene esto. Bueno, nosotros venimos trabajando en la inclusión social de las personas con síndrome de Down. Ya hace 30 años que trabaja la asociación en estos temas, en los distintos ámbitos de la sociedad. Y ahora tuvimos la propuesta de la agencia de publicidad Hoy de trabajar junto a nosotros de manera gratuita en perfiles de inclusión. Con ellos fuimos armando esta campaña porque encontramos como problema, digamos, que las personas con síndrome de Down no están en LinkedIn, que en realidad el problema no es LinkedIn, ¿no?, sino es un poco un reflejo de lo que sucede en la falta de inclusión de las personas con síndrome de Down en los distintos ámbitos y específicamente en el empleo. Sí. Esto pasa también, bueno, sí, en general en un problema de empleo. La iniciativa sería que se puedan inscribir y que la gente lo pueda tomar como trabajo, ¿no?, como cualquier trabajador. Claro, la iniciativa empezó primero con una capacitación para que algunas personas con síndrome de Down pudieran abrir sus perfiles en LinkedIn. Ellos mismos lo abrieron, recibieron algunos tips de cómo hacerlo, la capacitación en lo más técnico también. Esto lo grabamos y grabamos presentaciones de algunos representantes, Dominique, Walter y Marco, jóvenes con síndrome de Down, trabajadores, que contaron su experiencia y a partir de lo que ellos dijeron buscamos promover que otras personas con síndrome de Down también se sumen a LinkedIn. Pero como te decía, más allá de LinkedIn es el hecho de que se sumen al mercado laboral y que las empresas empiecen a contratar. Claro. Y recibimos el apoyo de LinkedIn. Por supuesto. ¿Tenés más o menos un número, una estadística de la cantidad de gente con síndrome de Down que está trabajando en este momento o el porcentaje dentro de las personas que lo sufren, las que pueden llegar a trabajar? No hay estadísticas oficiales. Sí. La verdad es que no. Uh-huh. Se había hecho una estimación internamente dentro del área de inclusión laboral y directivos a partir simplemente de las solicitudes que se reciben y de buscar algunos datos que tienen que ver con personas con discapacidad, y bastante menos del 10% de las personas en la Argentina con síndrome de Down en edad laboral, claro, están trabajando. Claro, es un porcentaje bajo, esa es la idea, no tratar de que ese porcentaje suba lo máximo posible, ¿no? También teniendo en cuenta de las dificultades para conseguir trabajo para todos los jóvenes en general, ¿no? Claro. Pero la idea sería que los chicos no sufran este problema, por supuesto, y que puedan tener también por ese lado su inclusión. ¿Cómo se puede seguir esta campaña? ¿Va a salir en los medios? ¿Se difunde por redes sociales? ¿Cómo es el tema? Se difunde por redes sociales. Uh-huh. Algunos medios nos estuvieron ayudando también, pero básicamente estamos en las redes como perfiles de inclusión. La pueden encontrar con ese hashtag. Uh-huh. Y está en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, por supuesto. Sí. Y en nuestro canal de YouTube. Ajá. Así que los que nos puedan seguir en esas redes la van a poder ver. Estamos lanzando, hace poco lanzamos un spot más breve, otro más largo de la campaña, de esta invitación, y dentro de poco lo que van a poder ver también son presentaciones individuales de Dominique, de Marco y de Walter, trabajadores con síndrome de Down, que hablan sobre su trabajo y que invitan a otras personas a contratarlos también. Qué bueno esto. Bueno, y por supuesto, el que se quiera comunicar con ASDRA también tiene por vía de redes sociales, una página web también. Donde sí, claro, más allá de la inclusión laboral. Claro. Recuerden que ASDRA trabaja por la inclusión en los distintos ámbitos de la sociedad. Claro, sobre todo también para combatir esa discriminación que muchas veces la sociedad le hace a las personas de síndrome de Down, ¿no? Sí. Te agradecemos mucho, por supuesto, Soledad, de haber estado con nosotros y, por supuesto, lo felicitamos por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Hasta luego. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice la gente y su defensor. En esta radio, por supuesto. Dentro de los adelantos científicos y las tareas que realizan las universidades nacionales, es digno de destacar las noticias que van apareciendo, y por eso vamos a comunicarnos con el ingeniero Luis Vera, que pertenece a la Universidad Nacional del Nordeste en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas. Ellos y un equipo de trabajo han logrado un novedoso equipo para el bombeo y desalinización de agua en el noroeste argentino. Por eso quiero que nos cuente cómo fue el trabajo y cuál es la tarea que hace este equipo para tratar de mejorar la calidad del agua que se consume en el noroeste argentino. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está? Bien, bien. Buen día a todos. Muy bien. Cuéntenos cómo es este método que han inventado o que han logrado desarrollar. Bueno, un poco para contarte cómo fue el proyecto. Nació de la idea de investigar de abastecer de agua en lugares donde no hay energía eléctrica. Entonces, ese es un problema, digamos, en la región noreste del Chaco, que tenemos limitada la capacidad de distribución de energía. Entonces, si uno ve desde el punto de vista tanto aumento de producción como mejora de la calidad humana, necesita tanto recibir agua potable o agua de calidad y necesita energía. Entonces lo que se hizo fue combinar estas dos necesidades en un desarrollo a través de un proyecto de investigación donde buscamos abastecer de agua a comunidades rurales utilizando energía solar. Entonces se desarrolló el proyecto, se financió a través del Ministerio de Educación de la Nación de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Política Universitaria, un proyecto de un sistema móvil de bombeo, donde utilizaba 100% de energía solar a través de paneles fotovoltaicos para hacer funcionar una bomba, y después esta agua que se sacaba, si no tenía la calidad adecuada, es decir, tenía un contenido arsénico que es perjudicial a la salud, porque en la región oeste las aguas subterráneas tienen diferentes porcentajes de arsénico, en algún caso perjudicial para la salud, un sistema de osmosis que pudiera sacar estas sales, entonces ese agua era adecuada para el consumo humano. Claro, claro. Esto por el momento está en desarrollo, es un equipo móvil, pero la idea es que las comunidades lo puedan tener para poder hacer el trabajo de desalinización directamente en la comunidad, ¿no? La idea, sí, el proyecto nació como una idea de cooperativismo, porque era un sistema móvil. Porque la otra opción que se había utilizado, que se utilizó en otros programas de bombeo, digamos, a nivel latinoamericano, eran pequeños sistemitas que se iban dejando en cada una de las casas, y lo que se veía era que después de poco tiempo dejaban funcionar por problemas simples, que gente que digamos, de la comunidad no tenía capacidad de solucionar. Entonces lo que se vio es formar un sistema de cooperativas entre unidades, digamos, rurales, y que ellos tuvieran un sistema que movilizar y pudiera abastecer de agua a una determinada cantidad de viviendas en función de la distancia en que se encontraba, y que una persona sea el que se encargue de eso. Entonces lo que se tenía era alguien que tenía conocimiento tanto para el análisis de la calidad de agua, para el abastecimiento, para mejor, es decir, no construir algo y dejarlo, sino que construir algo donde la gente se haga partícipe de eso. Claro, claro, claro. ¿Y cuánto tiempo puede funcionar con energía solar este equipo, y cuántos litros de agua que se calcula que puede llegar a procesar? El tema es el análisis hecho para dos. Uno es abastecimiento de agua, uh-huh, y otro es para abastecimiento de agua que se saca en las sales arsénicas. Uh-huh. Para abastecimiento de agua, él en un día da hasta 20 metros cúbicos, uh-huh, y el tema de agua de calidad sin sales es 400 litros al día. Entonces, lo que nosotros separamos es el agua para consumo humano y el agua para fines productivos. Tipo agricultura. Para animales, para riego. Claro, claro, claro, agricultura y ganadería. Claro, claro, claro, exactamente. Perfecto. ¿Y cómo lo desarrolló? ¿Cómo es el equipo de trabajo que usted tiene? ¿Usted lo dirige, el equipo? Sí, fue un proyecto que yo estaba de mi doctorado, lo hice en Brasil, lo hice 7 años. Trabajé mucho en el tema de electrificación rural, en temas aislados, digamos, con fotovoltaica. Entonces, cuando volví, uno de los principales temas que había se había desarrollado ya era el tema de bombeo, por las necesidades que tenían, no de sacar arsénico, pero sí otro tipo de sustancia, el tema de obtener agua de mejor calidad. Entonces, cuando regresé, empezamos a trabajar en este área. Vimos que no había desarrollos en el área fotovoltaica en la región, no había desarrollo fotovoltaica en la parte de bombeo. Entonces vimos que era un nicho interesante para ponernos a trabajar, y empezamos con el grupo de energías renovables de la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, y ahí se formó, digamos, un grupo que se especializó en el tema de energía solar y en el ensayo de componentes. Claro, perfecto. Ingeniero Luis Vera, desde la Universidad Nacional del Nordeste, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Gente Sin Defensor. No, le agradezco por darme la oportunidad de difundir los trabajos que se están haciendo dentro de la universidad, y lo que me gustaría recalcar es que son trabajos que necesitamos que sean absorbidos por la comunidad, porque si no, son desarrollos que no cumplen el objetivo. La universidad no sirve hacer un desarrollo que quede dentro de sus fronteras o que sea solamente a través de una comunicación en un papel. Lo que tenemos que hacer es tratar de llegar a la comunidad, porque tenemos que desarrollar cosas que puedan ser aplicadas y eso nos permitan continuamente seguir avanzando. Y sobre todo, un punto que necesitamos trabajar mucho. Y ayudar a la gente de la zona esa de Chaco, que está muy postergada, ¿no? En muchos aspectos sociales, sobre todo, ¿no? Sí. Y tenemos gente, tenemos recursos humanos, nos está faltando el vínculo de esos recursos humanos con la comunidad, o sea, hacer un triángulo entre gobierno, universidad y comunidad, para que es un círculo que tiene una comunicación bidireccional que va para un lado y para el otro, y esto sí permite crecer, permite hacer una investigación que al final uno se dé cuenta que realmente tiene aplicación y lo que está faltando para mejorar. Claro. Esa es la evolución que por ahí nos está faltando en algunos proyectos. Y después, en todo lo que es el área de energía solar, fotovoltaica, estamos en un momento de un boom de las energías renovables, porque ha podido, lo que da la posibilidad de bajar mucho los costos, y hay muchos programas internacionales que financian esto. Tenemos condiciones de poder trabajar en esto financiado y poder responder necesidades de la comunidad. Claro, hay que aprovechar eso. Luis Vera, le agradecemos mucho. Gracias. De nada, hasta luego. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.